Vamos al departamento de San José, acá nomás, para hablar con Darío Camilo, el referente del movimiento 26 de marzo, Unidad Popular Frente de Trabajadores. Darío, buen día, ¿cómo andás? A ver si nos estás escuchando por ahí, Darío. Vamos para a... Blanca. ¿Eh? Ahí está. Ahora sí, ¿nos escuchás bien, Darío? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, Marcelo? El saludo para ti, para Ángeles, para Blanca, el mesa de controles, y bueno, a la audiencia en general, un gusto estar compartiendo unos minutitos en Mañana de Radio. Una más tenés que saludar, Mariana. Mariana es la que está en los controles y Blanca está en la producción hoy. Ahí está, bueno, tuve contacto ahí. Con te con saludan de acá. Porque habíamos acordado, sí, justamente esta hora ayer y pensé que estaba en controles. Seguro, también, bueno, seguro. Un gusto como siempre y bueno, acá con un clima realmente invernal nuevamente, después de una jornada casi primaveral. Lo cual decreta que estamos oficialmente resfriados, como mucha gente. Hoy volvimos a una temperatura bastante baja, con mucha humedad, clima invernal de nuevo, y bueno, y cielo toldado, así que no se sabe qué va a pasar en las próximas horas. Pero lo que sí está candente es la realidad política local, ¿no? Claro, claro. Eso sí, siempre tiene materia pendiente y en vilo con determinadas cuestiones que, bueno, Sí. Realmente trascienden las fronteras departamentales, ¿no? Por ejemplo, estábamos recién con Ángeles mirando una información que tiene que ver con este llamado a sala de a la intendenta Ana Bentaberri por negarse a aplicar medidas cautelares para detener las expropiaciones sobre el proyecto Arasatí. Bueno, ese es un tema que está candente. Claro, claro. Esto surge a raíz de la última sesión de la Junta Departamental, que fue bochornoso. Empezó justamente con un edil del Partido Nacional, que en realidad empezó hablando de Venezuela, obviamente tratando de que dejar sin quórum, ¿no?, a la sala, ¿no?, ya para calentar el ambiente de entrada. Pero llama la atención una propuesta realmente antidemocrática, porque también terminó pidiendo a la Corte Electoral prohibir al Partido Comunista. Y llama la atención también que la Junta, que coordina previamente cada sesión, haya permitido una situación de este tipo antes de encarar justamente el tema del proyecto Neptuno, que mucha gente estaba pendiente, se había hecho presente justamente en la propia Junta Departamental, productores y vecinos que estaban esperando en las barras. Obviamente que fue una táctica para que la oposición se fuera de sala y dejara sin quórum la sesión, pero uno reflexiona sobre el papel de la Junta Departamental y realmente entiende que hay temas de muchísima importancia en el departamento, donde los ediles tendrían que aportar y sumar esfuerzos e ideas también, ¿no?, para intentar resolverlos. Y bueno, fue un episodio triste lo que se vivió en esa sesión, que fue para el olvido, ¿no?, y donde mucha gente quedó sin entender muchas cosas de lo que pasó. Pero bueno, esto tiene que ver porque hay preocupación por parte de los productores, de los vecinos, con el proceso de expropiación que se está dando sobre los padrones por la localización tanto del polder como de la zona de disposición de los lodos resultantes de este proceso del proyecto Neptuno ahí en la zona de Arasatí. Y en esa sesión hubo una concordancia de todo el espectro opositor, tanto del Frente Amplio como del Partido Colorado, e incluso algunos ediles de Alianza Nacional, donde se le solicitaba a la intendente el plantear medidas cautelares. Y bueno, en realidad la intendente se negó a aplicar medidas cautelares a los padrones afectados por el polder de este proyecto Neptuno, por lo cual surge el llamado a sala del Partido Colorado y del Frente, que van a llamar a sala a la intendente para que dé explicaciones, ¿no?, tratando un poco de despartidizar el asunto, claro, porque es un tema que en definitiva incide en el departamento, incide en los productores, que ya habían tentado tener contacto con la propia intendente, que habían recogido firmas, más de 2.000 firmas habían recogido en apoyo a esta posibilidad, y que en realidad son 15 o 20 productores afectados, en una de las zonas más ricas, más productivas del departamento, con índice CONIAT bastante grande, y estamos hablando de un polder que sería de 250 hectáreas, más todo lo otro que tiene que ver con la otra parte de los residuos, ¿no? Así que habrá que ver cómo se canaliza. Darío, y además lo que se maneja también, que la expropiación, el precio de la hectárea no tiene que ver con la realidad comercial, de lo que en el mercado, mejor dicho, claro, cuesta una hectárea, ¿no? Claro, normalmente se toman los valores de catastro, que siempre están desactualizados con la realidad. Uh-huh. Pero bueno, es motivo de preocupación por parte de los productores, como te decía, que ellos no se oponían demasiado al proyecto en sí, sí se oponían básicamente al tema del polder, básicamente, por las afectaciones que puede tener, y obviamente que es un proyecto que no se justifica sin el polder, por lo menos los técnicos de esta posibilidad que se está manejando ahora, Aguas de Montevideo, así lo han manifestado. Y bueno, está el llamado a sala planteado, habrá que ver qué pasa con el mismo, en una realidad en donde la intendente no ha concurrido prácticamente ella en persona a los distintos requerimientos que se le han formalizado. Sí ha mandado a sus técnicos en determinadas ocasiones, y aún ahora hay un llamado pendiente desde febrero, que fue por el manejo de los recursos hídricos y que la intendente no concurrió. Nosotros sospechamos que difícilmente concurra ella, seguramente mandará algún personal de las direcciones correspondientes, seguramente vaya a Bonaón, que está en gestión ambiental, qué sé yo, suponemos, ¿no? Pero creo que la presencia de la intendente como tal, física, en la Junta Departamental, se nos hace difícil de comprobarla para esta oportunidad. Claro. Darío, por supuesto que debe haber muchos otros temas muy importantes de ahí de San José, sí, pero nos parecía, te llamábamos para ver cómo va a ser, cómo están encarando ustedes para este próximo lunes una gira de Eduardo Rubio por San José, y es importante conocer el marco, ¿no?, en el que va, que sin duda este tema y los temas que tienen que ver con el agua y sí, con el ambiente, le ponen marco. Claro. Seguramente hay otros también, pero es impresionante, mira, la cantidad de entrevistas que han ustedes concertado para el lunes. Sí, otro de los temas sigue siendo el trabajo, es un tema fundamental. Claro, claro. Donde tampoco hay soluciones de fondo, ¿no? Seguimos con los temas de oportunidad laboral, que se empezó a gestar cuando la pandemia, y bueno, y es lo que se abre como posibilidad de trabajo para mucha gente, en donde para 374 puestos de trabajo ya hay más de 4.500 anotados, ¿no? Sí. En una realidad que, bueno, rompe los ojos, ¿no? Estamos en un marco de desocupación departamental que está en el 10,5, 10,3 y no baja de ahí, en una población económicamente activa de unas 60.000 personas, ¿no? Eso sí. Habla de unas 6.500, 6.300 personas que buscan trabajo y finalmente no lo encuentran. Está claro. El tema del plebiscito por la seguridad social, que hoy justo aparecen números, porcentajes, posibles votaciones que habría si fueran hoy esas elecciones. ¿Cómo pega en San José? Hay una campaña muy grande de los que están en contra del plebiscito, sin duda. Sí, sí. En general sí. Más allá que los medios acá son bastante más amplios en cuanto a la recepción de algunas figuras que están a favor del plebiscito. Es un tema que estuvimos hablando justamente con los compañeros en el encuentro nacional, y bueno, está la posibilidad de establecer alguna gira ahora a principios de septiembre con algunos compañeros que estén a nivel nacional con este tema para tratar de instrumentar también alguna gira de prensa y también algunas charlas puntuales, ¿no? Nos estaba reclamando una compañera, nos decía que había gente en Capurro que estaba interesada con este tema, no solo una información centralizada a través de una capital departamental, sino en distintas zonas del departamento, lo Capurro mismo. Capurro es una localidad que está... Capurro, 18 de Julio, ajá, Pueblo Nuevo, Ituzaingó, son localidades que están relativamente cercanas a Santa Lucía. Ahí está, cerca de Santa Lucía, sobre la ruta 11, sí. Y también con los compañeros de Libertad está la posibilidad de establecer alguna actividad también con este tema, pero vamos a esperar zafar de la robusta agenda que tenemos con Rubio para este lunes 19, para así tratar de enhebrar algunas actividades con respecto a este tema que va en paralelo con lo político, ¿verdad? Claro, que no se puede claro. abandonar. Y bueno, como les comento ahora, para el 19, que es el lunes que viene, está la presencia de Eduardo Rubio acá en San José. Arrancamos a la hora 8, bien tempranito, en la 99.1 FM, emisora El Lugar, en el programa Picaporte, Abriendo Mañanas, que conduce Roberto Cabral y Janet Machín. Luego seguimos hora 9 y 10, en emisora principal, en la 107.9 FM, en el programa Puesta al Día, que se llama justamente como ustedes, con Silvana Correa y Juan Pablo Salinas. A la hora 10 estamos en Visión Ciudadana, en el programa Opinión Pública, que se emite por diversas plataformas, más Canal 11 de Rodríguez y Canal 11 de Silda, que va en vivo y en directo. Y bueno, esto está conducido por Jorge Scagni y Leonardo Ávalo. A la hora 11 estamos en Mora Contenidos para el programa Moradores por la Mañana con Bruno Danzov. A la hora 13 en el programa Sobremesa, Radio 41, 1360 AM, programa que conduce Jorge Gutiérrez Pérez. Para llegar a Libertad a media tarde, hora 16, entrevista con Fernando Marrero para el canal LCD de Libertad, y hora 16.30, 16.45, entrevista con Javier Perdomo, que es el director de La Semana, el periódico de Libertad. Claro. Y cerraríamos hora 19 con reunión de simpatizantes y militantes acá en San José de Mayo, en Herrera, casi Figueroa, lo que es usual en cada una de las giras que vienen compañeros, siempre terminamos con alguna reunión puntual aquí en... Vuelven a la ciudad de San José entonces, la reunión José, va a ser allá. Sí, es una agenda bastante intensa que compone sí. muchos medios de prensa. Si nos da al mediodía, trataríamos de cubrir algunos micros para los informativos del 3 y el 9. Lo vemos un poco difícil por lo ajustado del cronograma, pero bueno, se verá. También tengo que dejar un espacio para la audición del Flaco, que va de 12.15 a 12.30, donde estemos en la calle, donde sea, se hará. De ahí saldrá. De ahí sí, saldrá. Sí. Bueno, para los que están escuchando, que son del departamento, que quieran conectarse, ya sea, vos nombrabas ahora Capurro, estaba mirando en el mapa, sin duda, ahí cerquita de entre San José y Santa Lucía, te encontrás a Capurro y Tuzangó y varios más. Sí. Pero que sean de distintas localidades, que quieran estar en contacto, o que sean de allí mismo, de la ciudad, de repente, antes de que llegue el lunes, quieren estar en contacto. ¿Cómo hacen? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, yo les puedo pasar mi celular, es ¿sí? una de las opciones más directas, digamos, de comunicación, que es el 099-340-125. Después hay una página ahí de una de las redes sociales que está Comunidad Popular San José, pero me parece que ese teléfono puede ser el nexo más cercano, más inmediato. Y bueno, y si no, los invitamos para el lunes a la hora 19, bien. Acá en Herrera 309, casi Figueroa, que se va a formalizar esta reunión con simpatizantes y militantes de la Unidad Popular. Así Repetí bueno. el número de Herrera. Herrera 309. Perfecto, perfecto. Casi Figueroa, 7 de la tarde. 7 de la tarde. Ojalá vaya la gente, participe, pregunte, opine, discuta, pero estar ahí presente. Sí, seguro. Sí, esa es la idea. Bueno, no sé si quieren algún otro detalle, algún otro tema. ¿Algo más que quieras agregar vos, Camilo, de que no sepamos por ahí? No. En realidad, bueno, cerrar con esto, ¿no? Bien. Con el proyecto Neptuno, que realmente sí. llamó la atención que cuando se dio la acción que fue presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y algunas organizaciones sociales de acá de San José, y que tiene que ver con la resolución del juez Recarey, que ordenó a OCE no firmar el contrato con el consorcio Aguas de la Costa, Aguas de Montevideo, perdón. Justamente cuando se da esa resolución, empiezan a darse los cedulones, ¿no? a los propios productores. Es realmente difícil de entender cómo en una situación particular, donde más allá de que se sabía que iba a haber una apelación, se termine dando este tipo de situación que, bueno, obviamente preocupa, ¿no? Sobre todo, cosas que llaman la atención de acuerdo a cómo se mueven las cuestiones a nivel judicial, ¿no? Está claro. Está acá claro. Tenemos un plano judicial, un plano político, bueno, que es el que se expresa en la Junta Departamental, los distintos partidos. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa con Ventaberri, ¿no? Ante la negativa de no aplicar estas medidas cautelares a los padrones afectados por el polder. Evidentemente que ya no quiere chocar demasiado con el gobierno nacional, que muy está bien. Decidido a todas luces de llevarlo adelante, ¿no? Les deseamos que ante todo va a andar todo muy bien el próximo lunes y esperamos como siempre las fotos y los comentarios de ustedes a medida que va avanzando la agenda. Bueno, saludo para ustedes, saludo a la audiencia y hasta cualquier momento. Un abrazo. Chau. Otro.